AZ Rock en Puerto Rico, AZ Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Desde acá, desde la ciudad de Bogotá, a todos nuestros oyentes que estén conectados por las multiplataformas, un gran abrazo y gracias por estar a bordo en la nave del rock. Les quiero contar que el sistema que manejo generalmente para transmitir está hecho una locura, así que no soy responsable con los errores que pase a continuación porque, no sé, me dispuse a preparar la nave del rock y estaba completamente desconfigurado aquí todo. Es como, hagan de cuenta como si un fanático de Mago de Oz hubiera sentado acá y hubiera hecho lo suyo. Algo así más o menos, porque ayer hablé, no hablé mal, pero pues di y senté más, aún más, mi precedente, indicando mi gusto o mi disgusto más bien frente a la música de esa banda. Pues de pronto un oyente fanático cogió y me boicoteó aquí la emisora. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto, porque la nave rock está algo desconfigurada. Es algo que usted no nota, es algo que yo estoy viendo únicamente. Pues bueno, para usted es transparente, pero se lo quiero contar por si de pronto, como al principio, nos quedamos ahí en un bachecito interesante. Hay cosas que pasan cuando uno hace radio en vivo. Muy bien, ya voy a las diferentes plataformas a saludarlos a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro chat, decirles hola y bienvenidos a bordo. Y mientras hago eso, vamos a escuchar esta gran canción, lo más reciente de los AC/DC. ¿Sí ven? Me lo sospeché desde un principio que iba a faltar esto. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. Intentions. Gonna send you down. Yeah. rumors going round, gotta clear out of town. Smell like a driver's boat. Here come the law, gonna break down the door, tearing me away once more. Never, never, never want it anymore. Got you to whip the stone cold blow. Crazy, stone cold crazy, yo. Canción que solicitó Mauro Martínez a través de nuestro WhatsApp +57 301 770 3920, y sin duda alguna nos puso a mover peluca esa gran canción de Metallica. Ahora vienen los señores de Pantera. Esta es la nave del rock en este vuelo algo turbulento. Estamos pasando por una nubosidad que nos afecta las comunicaciones y por eso por ahí hay algunas canciones que se quieren meter también a rockear en esta mañana. A ustedes mil gracias por hacer parte de esta legión. Esta es la nave del rock. Seguimos a bordo de la nave. You see us coming and you all together, but for cover. Está como sabroso este vuelo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo la están pasando ustedes? Ahí con unos, como yo les dije, como les anticipé, con algunas cosillas técnicas, pero la música, eso sí, está muy buena. En tus oídos, el tú del rock. Me pidieron algo de Anthrax, pues va algo de Anthrax. Yo mientras tanto estoy controlando esta nave. Esta que se me cae. No ha sido un despegue fácil, les cuento aquí. Tengo el sistema completamente loco. Por fortuna contamos con la muy buena música aquí a bordo en la nave. Por supuesto, música que usted me está ayudando a programar a través de nuestro WhatsApp y en nuestra chat en www.deltunnel.co. Aún seguimos buscando nuestro logo. Ayer salimos en la búsqueda, nos dieron algunas pistas que nos llevaron por ahí, unas escaleras a un subterráneo que estamos buscando porque no encontramos nuestro logo. No lo encontramos, ¿qué habrá pasado? Todos los días a las 6 de la tarde en nuestras redes sociales, eltunnel.co, estamos actualizando qué pasa con nuestro logo porque lo seguimos buscando. Los dejo con Anthrax, esto es Poison My Eyes. Sigamos disfrutando esta turbulencia en la nave del rock. Yeah. de la nave del rock, tu capitán Pablo Rock. Bueno, muy bien. Oiga, qué tanda tan sabrosa que tenemos aquí a bordo de esta canción. La que viene a continuación fue la que me solicitaron en nuestro WhatsApp. Vamos a hacer una pausa como para... Ya está como que en un vuelo controlado y estable, porque veo que todo está ya funcionando bien como de costumbre y eso me alegra. Y ya puedo hablar de cositas varias, ya puedo despreocuparme de lo que está sucediendo. Resulta que un día como hoy hay alguien de cumpleaños. En 1969 nació Alejandro González Trujillo. Obviamente usted no sabe quién es, ni mucho menos por el nombre, que más comúnmente es como Alejandro González. Este señor nació en Miami, Florida, en Estados Unidos. Él es un músico, obviamente americano, de origen cubano y colombiano. Eso es lo que más me impacta, porque sí sé quién es. De pronto cuando yo le diga, es que ese es el, hace parte de esta banda, usted va a decir, vea pues. Pues sí, hace parte de la banda Maná. Es el baterista de Maná, y lo que me sorprende es que este señor es de origen cubano y colombiano. Yo pensé que era 100% mexicano. Y colombiano sobre todo, pues no sabía que este man tenía algo de paisano. Por eso vamos con Mariposa Traicionera. No, mentiras, tampoco. tampoco. Vuelve y juega Anthrax aquí a bordo de la nave del rock. Aunque Mariposa Traicionera no sería nada malo, ¿no? O me vale. Esta canción la solicita Marta a través de nuestro WhatsApp. Y después viene una canción que también solicitan a través de nuestro WhatsApp, que está poderosísima. Ya les digo cuál. Social Anthrax, nuevamente a bordo en la nave del rock. Ya la habíamos escuchado con Poison My Eyes. Hicimos ahí una doble dosis un poquito extraña. Por acá llega Diana a bordo y dice: hola Pablo, estos recordatorios son lo máximo. Es que Diana hace parte de nuestro grupo de difusión y yo acá envío stickers, envío notificaciones, cosillas antes de iniciar el turno para que usted esté atento y si de pronto está escuchando, no sé, reggaetón o alguna cosa, pues venga aquí a la nave del rock y se limpie de esas cositas. De pronto, no sé, va en un bus y el señor conductor tiene eso a todo volumen y usted es, la nave del rock, se coloca los audífonos y va tranquilo en ese viaje. Ella dice: el programa está muy bueno. Iba a pedir algo, pero mejor no interrumpo. ¿Cómo así? Le dije yo. La idea de este programa es que usted me escriba y me diga qué canciones quiero oír. Es más, con el mood en el que estamos. Y llega Diana y le insistí, le dije: venga, solicite la canción, no sea así. Y se saca este as bajo la manga, por Dios santo. Por eso hay que pedir música aquí a bordo de la nave del rock y los motivo a ustedes a que lo sigan haciendo a través de nuestro chat en www.eltunnel.co, que yo voy para allá, o también a través de nuestro WhatsApp. Más 57-301-770-3920. Diana solicita Slayer, It's Raining Blood. Y suena fuerte a bordo de la nave. Estás a bordo en la nave del rock. Rodrigo se reporta a través de nuestro WhatsApp desde Londres. y él nos escribe lo siguiente: o un día como hoy, 24 de febrero de 2003, el músico Robert Trujillo ocupa el lugar del bajista de la banda Metallica, que es justamente la que estábamos escuchando, con esta canción que casualmente no sonó el bajo. O sea, recuerden que en el A Justice for All, a Jason Curtin Newsted, pues le hicieron el feo y le bajaron los niveles del bajo y no sonó. Eso fue algo que hablamos ya hace algún momento. ¿Cómo les parece la música? ¿Vamos bien? ¿Continuamos así? Usted es el que determina cómo va a estar rumbo, el que me dicta las coordenadas, y yo simplemente soy un instrumento de paz y de amor. Por ahora, una canción que no me han pedido, pero que yo quiero escuchar. Llega la doncella. Iron Maiden, Aces High, a bordo de la nave.